interrumpió en el concierto de las ranas. Pobre Esther, buscaba asilo en la amistad. Ya le dijeron las ranas, indignadas. Se los prometo, se lo juro que a nadie comeré. Y el gato hace cosquillas con sus garras. Cuando quiere, de las ranas. Pobre Esther, buscaba asilo en la amistad. Baila Esther, le dijeron las ranas a mil voces, que aquí el estanque es lo más parecido al carnaval. Hace cosquillas con sus garras cuando quiere. Till I make you happy too.